Grande, nos vemos. Está en Chile vacacionando, bueno, está bien. Está perdonado. Mi amor. Sufriendo, extrañándote, las palabras de amor que me dijiste y me las trae viendo y las repite. Las palabras de amor que pronunciaste hoy más fuerte que nunca en mi pecho late. Un amor como el tuyo no se puede olvidar. Un amor como el tuyo no se puede matar. Y no hay fuerza en el mundo que lo pueda arrancar, porque tú me enseñaste cómo se debe amar. Un amor como el tuyo no se puede olvidar. Juro que me arrepiento de hacerte tanto mal. Y aunque sea muy tarde, hoy te vengo a buscar. Necesito decirte que te aprendí a amar. Que te aprendí a amar. Que te aprendí a amar. Después vienen las conejitas, te mando un beso. Para el negro, su señora. Tanta prueba de amor que tú me diste, no supe valorarlas y un día te fuiste. Lo que sé del amor me lo entregaste y cada día que pasa te amo más que antes. Un amor como el tuyo no se puede olvidar. Un amor como el tuyo no se puede matar. Y no hay fuerza en el mundo que lo pueda arrancar, porque tú me enseñaste cómo se debe amar. Un amor como el tuyo no se puede olvidar. Juro que me arrepiento de hacerte tanto mal. Yo que sea muy tarde, hoy te vengo a buscar. Necesito decirte que te aprendí a amar. Que te aprendí a amar. Todo un gusto de verles la caripela en enero. Para la gente, para todos los turistas que nos visitan, le mando un beso grande. Hola, hermosa. Ya va, tranquilo, ya viene la dedicatoria.